que demuestran que eres tu marido. Hay mujeres que son buenas y que demuestran que eres tu marido. Y yo no pelea con ella y para siempre le quitan el cariño. Y yo no pelea con ella y para siempre le quitan el cariño. El que tenga su mujer, que diga que es buena y demuestre que lo quiera. Quiera y que la pruebe poniéndose a beber y gastándose toda la moneda, y que la pruebe poniéndose a beber y gastándose toda la moneda. Cuando regrese a la casa otra vez y me dirá si no la encuentra cabrera, y empieza a pelearle amenazando que coge el camino, y empieza a pelearle amenazando que coge el camino. Y pero en cambio la madre nunca le hace un desprecio a su hijo. Y pero en cambio la madre nunca le hace un desaire a su hijo. Es el único fiel. Yo le digo a mis amigos que el amor de la madre es el único fiel. Por malo que sea su hijo, la madrecita no lo deja de querer. Por malo que sea su hijo, la madrecita no lo deja de querer.